Nosotros hace ya tiempo que venimos realizando actividades artísticas en la ciudad y bueno, los jóvenes de la agrupación Unidos por Astilleros nos convocaron a realizar un mural. Claro. Gestionaron pinturas, bueno, algunas cuestiones ahí con Ate Ensenada y bueno, lo que nos dijeron es por ahí hacer un mural en la pared que, digamos, es el ingreso al comedor. O Sí. sea que, bueno, por ese muro transitan los 3.500 trabajadores de Astillero Río Santiago. Claro. Y bueno, y un poco la idea fue, bueno, ¿qué hacemos, no? Empezó, bueno, ¿qué se puede hacer? Y bueno, un poco mirábamos todas las imágenes de las fotografías que hay en el astillero, ¿no? Y muchas son... Hablan del buque, de un oficio, pero siempre como visto desde un solo costado. Digo, acá falta faltaría ver el trabajo de los, el trabajo y la colectividad de ese trabajo, ¿no? Porque no claro. es que un obrero hace un buque. Claro. Son 3.500 obreros, todos los trabajadores del astillero, desde los que gestionan, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a tratar de representar eso. Entonces elegimos la botadura, que es un día de fiesta. No sé si alguien tuvo la oportunidad de asistir a una botadura. Es algo maravilloso, porque primero que es la culminación del trabajo. De todo el trabajo de toda la gente de ahí. Claro, porque es como que el trabajador está pariendo un buque, ¿no? Una cosa así. Claro. Y bueno, y además es tenso el momento porque se corre en el riesgo de que entre mal al agua el buque, por ahí se escore. O sea, no es algo que pasa así como claro, que es una, así nomás, un, no, está, hay riesgos también. Y esto lo convocaron a ustedes los jóvenes hoy, digamos, que son esta generación que se ha incorporado en los últimos 10, 15 años al astillero, es esta sí. nueva generación. Sí, sí, muchos de los jóvenes que están en esa agrupación formaron parte de la Juventud Desocupada de Ensenada, claro. que se organizó a partir de la avenida de Chávez al astillero, porque ellos, digamos, supuestamente Chávez venía con la contratación de la realización de 8 buques, uh-huh. entonces eso iba a generar una demanda de trabajo importante, así que la juventud se organizó a través de eso, pidió cursos de soldadura, bueno, de distintos oficios para poder ingresar al astillero, se los concedieron, así que bueno, la pelearon larga para estar ahí. Claro, y bueno, y esto como manera de culminar, los convocaron a ustedes a hacer el mural, que acá sabemos el astillero en la zona es un emblema de la resistencia en los 90 a las privatizaciones. Uh-huh. Y la resistencia, digamos, es acá en la zona uno de los pocos que pudo resistir a la venta indiscriminada de empresas estatales. Uh-huh. Sí. Sí, además, bueno, una empresa que ponele en los 70, ¿no? También tiene 48 desaparecidos. Uh-huh. Después, bueno, en los 90, como bien vos decís, resistió la privatización. Y bueno, y ahora está en esta búsqueda de reactivarse plenamente, ¿no? Melina, ¿qué tal? Facundo te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Te hago una pregunta que vos mencionaste un poco a lo primero, pero para desarrollar un poquito, que de cuál es la función del arte, un poco que tanto se habla ahora, ¿no? Y que tanta injerencia tiene en el mundo en el que vivimos, el arte con el trabajo, esa relación que tantas veces cuesta por la cuestión más bien del arte como una cosa abstracta, como una cosa que se maneja a otro lado, y por otro lado la función social, ¿no? Que también tiene uh-huh. el arte. ¿Cómo laburan eso? ¿Cómo lo laburás vos? ¿Cómo lo entendés vos? Bueno, mira, en realidad, o sea, digamos, cada uno tiene una forma de responderse a esa pregunta, ¿no? Claro. Mi forma por ahí de responderlo es, a mí me gusta cuando voy a algún lugar tratar de que sea digamos, la pregunta de qué hacemos, que sea una respuesta de asamblea. Sí. ¿No? Claro, discutido con la gente de ahí. Claro. Bueno, en ese caso no se pudo hacer un proceso por ahí más así asambleario, pero sí cuando estábamos en la pared, por ejemplo, pasaba alguien y dice, uy, te falta un pelado, porque él era pelado. Otro, te falta un negro, porque él era negro. Te falta uno con patillas, te falta claro, una mujer, claro. Te falta... Bueno, y a partir de ahí fuimos incorporando muchas de las cosas que nos fueron sugiriendo. Claro. Te falta un perro, porque el astillero está lleno de perros. Bueno, poníamos el perro. Sí. Y en relación, a lo que te pregunta Facundo, quizá esto de, porque es cierto que hoy a tantos años, esta función del muralismo vinculada con la función social o política, como lo hacía en su momento Diego Rivera, algunos de estos grandes muralistas que estaban vinculados también a una militancia social, digamos, el arte como militancia. Sí. ¿Ustedes recuperan algo de eso? Sí, ni hablar que sí. Lo que pasa es que, bueno, también... eran grandes, ¿no? Uno claro. Como no se siente por ahí a esas alturas, ¿no? Bueno, pero más relacionado el vincularse con los sectores populares. Pero sí, lógicamente. Mira, primero que esto de referenciar cuestiones, ¿no? Digamos, por ejemplo, levantar el trabajo. Uh-huh. Creo que es un símbolo bastante importante. Claro. Mostrar que el trabajo es colectivo. Mostrar que el trabajo requiere de distintas jerarquías para la realización. Porque, por ejemplo, en el muro están todos los cascos, ¿no? El blanco, que es el de los... ¿cómo es que se llama? El personal superior. Claro. Después está el casco verde, que es el de los capataces. El casco amarillo, que es el de los trabajadores. El celeste, que es el de los técnicos. El rojo de los bomberos, entonces vos decís, bueno, están todas las jerarquías representadas claro. Dentro del astillero, entonces es todo, hasta la dirección es parte de ese, digamos, de ese proceso y de ese proyecto. Proceso que culmina en la botadura de un buque. Claro. Melina, ¿cómo estás? Camila te saluda. Sí, ¿qué tal? Quería también preguntarte, bueno, la experiencia de haber pintado ese mural en ese lugar emblemático, ¿no? ¿Cómo había sido para vos, digamos, en lo personal? Y también se ha formado parte de otras actividades similares, ¿no? De participación, bueno, del arte justamente en articulación con algún espacio laboral. Uh-huh. Mira, primero te quisiera terminar de contar una cosita. Sí, perdón. Bueno, así como habíamos mostrado esto, lo de, digamos, las distintas jerarquías. También nos pasó como experiencia, que fue muy interesante, que en esta primera oportunidad muchos grupos, de, digamos, organizaciones de distintos sectores estuvieron participando en el mural. Entonces, no es solo, digamos, el mural no solo opera en la cuestión plástica, sino que también operó desde el punto de la ejecución. Entonces, teníamos, qué sé yo, 5 o 6 grupos de palos distintos trabajando juntos. Claro. Entonces, también ahí es muy interesante y fue muy rico. Porque tal vez, qué sé yo, por algunas cuestiones, en algunos espacios disputan espacios de poder, pero cuando se trata de estar trabajando con los trabajadores, estaban codo a codo. Claro. Entonces, eso... fue muy interesante. Bien, también. Melina, ¿el mural sí. El mural lo inauguran mañana oficialmente? Sí, el mural se inaugura mañana a las 9:30 de la mañana. Y bueno, no sé, vamos a ver qué pasa, porque bueno, ahí convocarán a los trabajadores a participar. No es obligatorio, lógicamente, va el que quiere. Así que bueno, va a ser una de las tantas veces que vamos a hablar ahí para los trabajadores.